Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Radio Divulga Ciencia. Recuerden que en este programa dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el camino del conocimiento. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo horario, en este caso estamos ya en un horario de las 19 horas, en un horario nocturno, y estamos transmitiendo en vivo también a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Recuerden que este viernes van a poder escuchar este mismo programa en reprise a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Además, les tenemos una noticia increíble. Ya pueden escucharnos también como podcast a través de Spotify. Únicamente nos buscan como Divulga Ciencia. Pueden suscribirse y no perderse un solo episodio de nuestro programa, que cada vez se pone mucho más interesante. Yo soy Roberto Vallejo y estamos junto a Pau Guijarro. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Hola Robert, buenas noches, qué chévere. Estamos de estreno, ¿no? De estreno en estreno. Hace poquito estrenamos nuestra nueva plataforma, ya podemos transmitir en YouTube y en Facebook a la vez. Hoy estamos estrenando horario. Bueno, es genial todo lo que hacemos siempre en Divulga Ciencia. Siempre estamos innovando para que todos ustedes nos acompañen en este súper chévere camino que es descubrir el mundo y sus porqués. Eso es lo que tratamos cada semana. Nos preguntamos algo, entre el Robert y yo vamos ahí craneando qué será de hacer, pero siempre sale algo chévere. Y en este mes, Robert, estamos con el tema, seguimos en celebración, de celebración en celebración nosotros, y próximamente se van a dar dos eventos súper, súper increíbles e importantes para nosotros como humanos. El uno es el tema de la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Esta es una noche en la que, una celebración, mejor dicho, en la que por primera vez se suman países latinoamericanos, y qué increíble que nos eligieron a Ecuador como uno de esos países que se suma. Y bueno, ya vamos a hablar sobre eso, y para nosotros es un honor en verdad como país poder seguir celebrando el conocimiento, seguir celebrando la ciencia. Y por otro lado, vamos a hablar del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, Robert, uno de los laboratorios biodiversos del mundo, que son las áreas protegidas, al albergar tanta biodiversidad, tantas especies vivas, toda esa riqueza natural que tenemos en los países. Entonces vamos a estar hablando de estos dos temas súper chéveres, así que bienvenidos, bienvenidas, y recordarles que nos sigan a través de nuestras redes, como ya lo dijo el Robert, en todas las redes estamos, incluso ahora estrenando una nueva red también, ¿no? Spotify, así que estamos de estreno en estreno, como le digo, súper chévere. En este caso, chicos y chicas, no hay razón para perderse un episodio de Radio Divulga Ciencia. Y si es que les gusta, obviamente, compártanlo. Recuerden que durante nuestras transmisiones en vivo van a poder enviarnos comentarios, preguntas también para nosotros y para nuestros panelistas o invitadas. Entonces, les invitamos a participar en esta conversación. Entonces, justamente como dijo Pau, además de llevarse a cabo en Europa esta noche de los investigadores, hay otros países en Latinoamérica como Argentina, como Uruguay y también Ecuador que se ha sumado a esta iniciativa justamente para organizar ya la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Y justamente por eso hemos invitado a dos personas muy especiales de este programa, porque desde el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, también con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, se ha sumado también a la celebración de esta fecha muy importante. Entonces, vamos a conocer todas las ofertas lúdicas, educativas y también de ciencia ciudadana que este año han preparado para todos ustedes. Entonces, vamos a comenzar a presentar ya a nuestras invitadas del día de hoy. Para comenzar, nos acompaña el día de hoy Ale Buri, que ella es ingeniera ambiental y también magíster en energías renovables, con experiencia en mitigación del cambio climático. Actualmente sus funciones son coordinar la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad y el Programa de Investigadores Asociados de INABIO. Además, da seguimiento a las actividades de transferencia del conocimiento especializado y no especializado sobre biodiversidad. Bienvenida, Ale. Gracias, Robert, Pau, muchísimas gracias por la apertura en este espacio, encantada de estar nuevamente aquí. Gracias, Alex, un gusto para nosotros tenerte acá, y también le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Radio Divulga Ciencia a Yadira Espinosa Weaver. espero estar pronunciando bien su apellido. Ella es ingeniera en administración de empresas y máster en educación con especialidad en neurociencias. Su experiencia laboral abarca varias instituciones públicas y privadas. Desde hace 10 años trabaja en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en la oficina de Ecuador, de la que actualmente es su coordinadora de proyectos. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Está presente con oficinas técnicas en 21 países y su sede es en España. Bienvenida, Yadira. Gracias, un gusto pues estar aquí con ustedes y feliz de ver cómo se sigue divulgando la ciencia y se sigue divulgando el conocimiento que tiene que estar accesible a todos. Por supuesto, Yadi. Y de hecho en este programa nos da mucha emoción porque muchas personas que nos están siguiendo se van a enterar de todas estas actividades increíbles que se están organizando por esta fecha tan importante. Entonces, ya para entrar en el tema, Yadi, me gustaría preguntarte, en este momento primeramente es una de las primeras veces que se realiza en Latinoamérica esta celebración. ¿Cómo y por qué se ha unido Ecuador a esta celebración? Bueno, efectivamente, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras empezó así en Europa y pues lleva ya 11 ediciones realizándose. Usualmente se lo hacía en el mes de septiembre y ahora pues por todo lo que la pandemia ha movido las fichas del juego y todo esto, pues se ha cambiado al mes de noviembre y pues efectivamente esto también ha exigido que se replanteen la forma en que se va a hacer los diferentes eventos o las formas de divulgación que hay, ¿no? Aprovechando también las diferentes tecnologías que nos permiten también llevar a cabo en diferentes escenarios o formatos lo que habitualmente quizás se hacía de manera presencial. Entonces, este año, bueno, la idea es empezar a trabajar este tipo de formatos de divulgación, de empezar a conocer a los investigadores y a las investigadoras de Iberoamérica, ¿no? Que se lleguen a conocer qué es lo que están haciendo, qué es lo que están investigando, y sobre todo aquí en el Ecuador mismo, pues tenemos una gran cantidad de investigadores e investigadoras que están haciendo cosas magníficas en diferentes áreas, en diferentes campos, pero quizás no les conocemos, no hemos tenido ese acceso a su trabajo, ¿no? Y esta excusa, llamémosle así, de la noche de los investigadores como tal, es ese espacio para poder llegar a conocer a estos personajes. Nos han invitado, realmente fue una invitación que se ha hecho a Ecuador para participar. La OEI ha venido apoyando a la Fundación Madrid y a la Unión Europea, que son los organizadores principales de estos eventos, para que se pueda llegar a hacer este proceso de divulgación de la ciencia en este espacio. Y ya como tú mismo lo mencionaste, ya se lo está haciendo en Argentina, Uruguay, y ahora en este caso Ecuador, y así pues la idea es que se extienda a diferentes sitios. Se tiene previsto que alrededor de todos estos países, tanto en España como en Europa, como acá en el Ecuador y en Argentina y en Uruguay, se realicen aproximadamente, ojalá más, de 107 actividades donde puedan participar alrededor o más de 660 investigadores. Y tengamos alrededor de 19.000 asistentes. Son un poquito la programación que se tiene considerando los resultados del año 2019. Entonces tiene una gran acogida, ¿no? Y Yadi, en relación a esto que nos dices, ¿no? De más de 190 eventos de todos los países, sabemos que por primera vez Ecuador está siendo parte de esta iniciativa, poco nos has explicado, bueno, y yo sí quisiera saber por qué Ecuador, cómo es que eligieron a nuestro país esto para celebrar, para unirnos a esta celebración que en realidad durante todos estos 15 años ha sido, es una celebración netamente europea, ¿cierto? Y qué hizo que se abra ese aspecto, sería invitemos a países latinoamericanos que vienen en nosotros un poco para que podamos celebrar esta fecha. Bueno, la Organización de Estados Iberoamericanos, como tú dijiste, es para la educación, la ciencia y la cultura. Y a veces hemos trabajado mucho en el Ecuador, en la oficina que ya lleva trabajando ya 12 años como oficina técnica en el Ecuador. Nos hemos dedicado mucho al área de educación y de cultura. Y hemos dejado un poco la ciencia relegada. Y desde hace 2 años hemos empezado a ver la importancia de trabajar y de tener este espacio que es la OEI y de darle su lugar, ¿no? Entonces, empezamos por ahí nosotros también a involucrarnos con diferentes organizaciones que están trabajando en esta área. Y justo conozco a Roberto y a ti, Pau, pues este evento anterior que hubo con el trabajo de CENESID para el tema de fortalecimiento de las redes de conocimiento. Entonces, un poco se busca que hayan espacios para fortalecer a las redes, como la red BIO que coordina Alex, y la red CUNA, y un montón de redes que hacen un trabajo increíble y que logran hacer cadena con una cantidad de investigadores, y el trabajo que ustedes realizan, que es fabuloso, que es, ok, ya están conociendo, están saliendo a la luz, ahora qué hacen, ¿no? Para que la gente se entere, y el enterarse, el tener ese conocimiento nos ayuda a poder indagar y poder continuar un trabajo de construcción, de armar equipo, de aprendizaje colaborativo. Entonces, como hoy nos pareció importante sumarnos a estas iniciativas, fue una invitación que nos hace, es como que lo tomas o lo dejas. Dices, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. o realmente dices, okay, es un tema de gestión, de buscar a nuestros socios, a nuestros colegas. Y ahí fue como primero me fui a Alex con porque tiene un espacio muy lindo también en el museo, entonces dije, empecemos por ahí. Entonces ya empezamos a generar desde ahí con el tema que ya vienen trabajando del concurso naturalista, que ya nos va a contar Alex. De ahí también hemos tenido conversaciones con otras organizaciones. Alex nos ha ayudado a hacer esa conversación con otras redes. Somos súper colaborativos acá, ¿no? El momento que nos proponen cosas como esas, las redes estamos ahí para trabajar en temas de investigación, ¿verdad? O sea, ya tengamos el tiempo suficiente, pero apenas escuchamos esto, decimos, ¿y es visibilizar la ciencia y divulgar? Pues ahí de cabeza. Sí. Y hoy estuvimos reunidos justamente con el MIC, con el Museo Interactivo de Ciencias, con Paola Santa Cruz y también con el nombre del jefe. Y estábamos también haciéndoles la propuesta y pues estaban encantadísimos también de participar. Van a planificar también una actividad para que entre en el marco de esta actividad que va a ser el 27 y 28 de noviembre como fecha así fija, donde van a ser la mayor cantidad de eventos. Sin embargo, en toda esa semana, a nivel de los países mencionados, se van a desarrollar distintas actividades que se pueden seguir virtualmente, y pues habrá que investigar. Yo también todavía necesito investigar si es que en España que ya empezaron algunas actividades presenciales, otras se volvieron a confinar, pero veamos si efectivamente hay actividades también presenciales en este momento de la pandemia. Alex, no sé si Robert, tú le quieres dar la pregunta a Alex. Sí, por supuesto. Bueno, creo que principalmente estas fechas nos dan la oportunidad de visibilizar más a la ciencia y también a las personas que realmente la hacen, ¿no? Las personas que están todos los días dedicando su tiempo a descubrir cómo funcionan ciertos fenómenos específicos en el mundo y también accesibilizar ese conocimiento para la gente. Creo que eso es lo más chévere y qué bueno que se haya dado esta oportunidad. Qué chévere que podamos trabajar en conjunto también para visibilizar más de este tipo de eventos. Alex, cuéntanos ya desde lo un poco más específico, ¿qué implica o cuál es el objetivo al visibilizar el rol de los investigadores e investigadoras en esta fecha? Sí, bueno, primero que nada me gustaría decir que para INAVIO hemos recibido este reto, este verdadero reto de poder ser los organizadores de este evento en Ecuador. Es un reto inmenso, pero lo asumimos con bastante entusiasmo. Y realmente es también bastante gratificante el ver que no estamos solos, o sea, por un lado, que hayamos sido considerados como la institución organizadora y que cuando hemos acudido a nuestros colegas que también trabajan en temas de divulgación científica, como ustedes justamente y otros actores más, hemos tenido las puertas abiertas. Entonces, eso es bastante gratificante el saber que vamos avanzando en este trabajo de divulgar. Como Instituto Público de Investigación, nosotros generamos definitivamente conocimiento importantísimo para la biodiversidad del país, pero la cadena debe continuar y extenderse hacia la ciudadanía que necesita empoderarse de ese conocimiento. Entonces, para nosotros esta oportunidad es justamente los espacios que nosotros buscamos apropiarnos, ¿no? Entonces, como ya dimensionaba, la agenda de actividades que hemos planteado, tenemos algunas actividades interesantes, el reto desafío naturalista de los colegios, que este es un concurso estudiantil que ya desde INAVIO lo hemos desarrollado, este es el tercer año y la verdad que hemos tenido enorme éxito en relación a que es relativamente corta la experiencia que tenemos, pero les cuento, hemos tenido pedidos de colegios de otras ciudades que nos han dicho, pero ¿y por qué lo hacen solo en Quito? Porque lo hemos hecho antes, en las versiones anteriores solo en Quito. Nos han pedido que lo ampliemos y claro, un poco logísticamente eso se nos dificultaba a nosotros porque normalmente la versión original se hace dentro de los colegios y un investigador acompaña a los chicos. En esta ocasión, el hecho de que la pandemia nos ha obligado un poco a hacer uso de la virtualidad, para nosotros ha sido una ventaja porque nos va a permitir ampliarnos a otras ciudades. Entonces, este concurso se trata básicamente del uso de la app iNaturalist, que es una aplicación gratuita, es una aplicación de uso muy sencillo, sobre todo para los jóvenes que están todo el tiempo en redes sociales. Es bastante sencilla y es una aplicación que es una herramienta para hacer ciencia ciudadana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sirve para generar información desde la ciudadanía, información válida para la toma de decisiones, para procesos de investigación. Entonces, por ponerte un ejemplo, tú puedes a través de la aplicación levantar observaciones de la fauna o de la flora o de la biodiversidad que está en tu entorno. Por ejemplo, tú muchas veces vas y no necesariamente necesitas salir del perímetro urbano para observar una ave, por ejemplo, o cierta planta que tú la encuentras, ¿no? Entonces, tú puedes tomar el registro con tu celular y lo subes a la aplicación. Atrás de la aplicación tenemos también una comunidad de investigadores y ese justamente es el rol del Instituto Nacional de Biodiversidad, que desde el año anterior tenemos el capítulo iNaturalist S y tenemos la responsabilidad de ir depurando esta información. No solo el INAVIO, sino una comunidad de investigadores a nivel nacional y a nivel mundial van depurando esta información. Entonces, este cruce de información es lo que se denomina la ciencia ciudadana. Alex, es una app gratuita, ¿no? Te puedes bajar en todo tipo de dispositivo, Android, de Apple, en todos. Así es una aplicación gratuita, entonces el concurso justamente se trata que los chicos puedan conformar equipos, conforman un equipo de 10 estudiantes y se empiezan a subir los registros de la biodiversidad que encuentran en su entorno. El único limitante que hemos puesto en esta ocasión es que sea de la ciudad en la que el colegio está. Esa sería la característica. Es decir, si tu colegio está en Quito, digamos, no puedes irte, qué sé yo, a Mindo a tomar los registros, sino debe ser de la ciudad. Y esto también lo hemos hecho, el concurso va a estar abierto por varios días, entre el 2 y el 10 de noviembre, para justamente permitir y facilitar que los jóvenes puedan tomar sus observaciones, ¿no? Para no intervenir con las clases virtuales y en general con toda la situación que exige, ¿no? Tener este tipo de flexibilidad. Entonces, interesante, porque se puede convertir como en el proyecto del año, ¿no? De los estudiantes, porque he visto que ahora les dicen vaya a sembrar una plantita, algo. Es que en la casa es súper difícil en realidad hacer este tipo de proyectos, pero esta puede ser la opción, Alex, para los profesores. Piden a sus alumnos que en esos días en que está el concurso puedan salir a los jardines de su casa, a los parques de alrededor de sus casas y poder registrar la biodiversidad existente, ¿no? A las quebradas alrededor de sus casas, siempre con las seguridades del caso, ¿no? Eso hacemos muchísimo énfasis, es decir, no estamos promocionando que salga, sino bajo la supervisión de sus padres. Y lo importante de esto, y como te decía, el hecho de esta situación de la pandemia, a nosotros nos ha servido un poco en el sentido de que a veces piensas que para poder tomar una foto de algún ave, de algún espécimen, necesitas irte fuera de la ciudad a un espacio, y en realidad no es así. Queremos motivar a que los jóvenes empiecen a descubrir lo que hay en su entorno, ¿no? Y que empiecen a descubrir el rol que cumplen estas especies, esta fauna urbana. Por ponerte un ejemplo, las abejas. Sí, las abejas juegan un rol importante en lo que es la polinización, y a nivel urbano muchas veces con la generación de parques, de jardines y bueno, muchas circunstancias, justamente vamos haciendo que este tipo de especies no tengan el espacio. Entonces eso queremos promover, ¿no? Que los chicos empiecen a descubrir qué es lo que hay alrededor, cuál es la función que cumplen y empiecen a defender la biodiversidad que hay en su entorno. Uh-huh. Ale, es súper chévere esto que mencionas, porque hemos tenido la oportunidad de participar en anteriores desafíos naturalistas que se han hecho también aquí en el país, y realmente ha sido muy interesante cómo comienzas a notar esa función que tienen estas especies en el entorno, y también cómo te conectas. Creo que muchas veces cuando estamos en nuestra vida diaria no conocemos o no le damos la importancia necesaria a las otras especies con las que convivimos. Creo que este evento, en este caso, invita también a relacionarnos con ellos y también conocer que no estamos solos en nuestros hogares y tampoco en los parques o incluso en los patios de la casa, que los tenemos muy cerca, ¿no? Sí, y mira, para eso hemos creado tres categorías. El concurso tiene tres categorías. La una se llama mayor número de observaciones, que es justamente la mayor cantidad de registros que tú puedas subir. No solo fotografías, también se puede subir audios. La mayor cantidad, que no sean observaciones repetidas, que sean observaciones claras. Y bueno, ya cuando tengamos los colegios participantes, socializaremos las bases y les explicaremos los tips de cómo subir estas observaciones para que sean de mejor calidad. Pero esa es la una categoría, ¿no? La mayor cantidad de observaciones. La otra es un proyecto de investigación, y esto es justo lo que tú decías, Robert, empezar a que los chicos observen con mayor detenimiento los detalles y a partir de esa observación preparen un proyecto, pequeño proyecto de investigación, cortito, súper cortito, sobre la observación que ellos les llamó la atención. Mira, en uno de los concursos tuvimos un caso súper chévere que fue sobre la babosa. Los chicos hicieron su proyecto, su presentación sobre la babosa. Debe ser una presentación de no más de 5 minutos, donde ellos describan lo interesante de este animal, qué rol cumple en la naturaleza, de qué se alimenta, es un depredador o es una, algunas especímenes, por ejemplo, las mariquitas pueden ser depredadores naturales de otras plagas de los jardines, por ejemplo. Entonces, esos detallitos los chicos van a tener que investigar y preparar un proyecto de investigación súper cortito que lo van a enviar. Vamos a tener 3 finalistas, vamos a tener un jurado calificador que define esos 3 finalistas, y el día 28 de noviembre, que es el día de la noche iberoamericana de los investigadores o el día principal de este evento macro que nos cobija, vamos a tener en vivo la selección, la presentación y selección de los ganadores. Y la última categoría es la mejor fotografía, porque es súper interesante las observaciones que a veces se suben. Hay a veces la oportunidad de capturar unas imágenes fabulosas, entonces vamos a tener una categoría para eso también. Súper chéveres las categorías, y sobre todo chicos y chicas que están escuchando de los colegios, va a haber premios, así que motívense, porque la mejor fotografía, el mejor proyecto que presente, van a tener unos premios increíbles. Yo ya más o menos sé cuáles son, no les voy a decir todavía para que se queden intrigados, pero a participar en este reto iNaturalis, que realmente como ciencia ciudadana es uno de los mejores ahora en el Ecuador. Ahí quería mencionar justamente qué importante que es eso de estar presente, en el sentido de que los de todo el día estamos en una rutina, y a veces bajamos a no sé, a pasear al perro o dar una vuelta a la cuadra o lo que sea que nos permite a veces esta pandemia, pero nuestra mente está con tantas preocupaciones quizás o con tantas cosas que tenemos, y no ponemos atención al detalle de esta naturaleza que nos rodea tan maravillosa, y son plantas que vemos todos los días. Y yo les cuento, ¿no? Yo tengo, mi esposo es extranjero, y ha sido curioso porque yo he llegado a aprender y a valorar cosas nuestras gracias a él, ¿no? Entonces él se sabe el nombre de todas las plantas, la vida es para ver, él es pajarero, se sabe los nombres de todos los pájaros en el Ecuador, y sale todos los fines de semana a buscar los pájaros. Entonces, es interesante decir, no, yo no puedo ser, o sea, él que no es de aquí valora tanto y tiene todo ese amor a la naturaleza. Entonces, claro, yo ha sido a través de esa experiencia que también me he tenido ese acercamiento y ese apego, pero va más allá de eso, ¿no? Va más allá de que tenemos que estar más presentes en ver a nuestro alrededor, ver la naturaleza desde el jardincito que tenemos afuera. El sentir la tierra, el poner los pies sobre la hierba y todas estas cosas que no valoramos, que quizás y que ahora tenemos que hacerlo de sobremanera, sobre todo ante las circunstancias que nos encontramos, ¿no? Qué mejor que con una celebración, ¿no? Ya dije, tener un día, una noche iberoamericana de investigadores, de investigadoras, esto también nos motiva un montón y nos sensibiliza sobre este tipo de cosas que, como tú bien dices, en el día a día o tal. Sí, tenemos, justamente. No, así que en noviembre vamos a tener no sé si me fui un ratito, creo. Así que en noviembre vamos a estar a full celebrando la ciencia con este tema. Les agradecemos un montón. Solo pedirles que nos repitan las fechas en las que estarían las inscripciones para el iNaturalis y las fechas de celebración, ¿no? No sé, Alex, si tú nos quieres ayudar con eso, como para hacer. Sí, justo eso iba a comentar rápidamente, Pau. Para el reto naturalista, bueno, la primera es el 30 de octubre. Esperamos que los chicos se puedan inscribir lo más pronto posible, porque tenemos que poderles explicar, o queremos poderles explicar algunos tips de cómo mejorar las observaciones, el registro de y la subida de datos a la plataforma. Pero lo otro que también les quería mencionar, como Yari también ya lo dijo, esta es una de las actividades que tenemos en el marco de la Noche Iberoamericana de la Investigación. Tenemos otras actividades más y siguen sumando otros aliados estratégicos. Tenemos una semana del 24 al 27 de noviembre, una semana de lectura de cuentos sobre biodiversidad. Este va a ser un espacio súper chévere en las tardes, donde vamos a iniciar el diálogo con cuentos de autores nacionales sobre temas específicos como tráfico de vida silvestre, especies emblemáticas, entre otras. Y a partir de esta introducción, a través de los cuentos, vamos a tener diálogos con investigadores e investigadoras. Entonces, este espacio también va a ser súper, súper chévere. Tenemos también en la agenda, se nos acaba de sumar, un evento sobre una teatralización de mujeres científicas. Esto tiene justamente un enfoque más hacia las niñas, a empoderarles en su rol científico. Y esperamos seguir sumando más actividades. Así que yo les invito a que estén súper pendientes de la agenda y las redes. Vamos a seguir ahí difundiendo las todo actividades. Va a estar publicado en las redes de INAVIO, ¿verdad, Alex? Para que la gente vaya consultando en el día a día lo que vamos haciendo, lo que se está organizando. Yo les digo, voy a ser parte y me verán, así que está súper chévere. ¿Qué les digo? Va a estar súper, súper increíble. Muchísimas sí, gracias, Jan y Alex, por acompañarnos esta noche. Robert, vamos a una pausa, ¿verdad? Sí, ajá, muchas gracias, Ale, muchas gracias, ya había sido un gusto conversar con ustedes el día de hoy. Antes de irnos a una pequeña pausa, únicamente quiero saludar a las personas que nos están siguiendo, nos han dejado sus comentarios. Sonia Samaniego nos dice buenas noches, muchas gracias por seguirnos. También Kenia Espinosa nos dice buenas noches a todos, saludos. Y también nos mencionan, excelentes panelistas, felicitaciones por el horario. Por alguna razón no nos aparece el usuario, pero les saludamos mucho, debe ser algún divulgador o divulgadora. Es verdad, o sea, solo propongan y nosotros disponemos. Tenemos muchas personas emocionadas por este día de los investigadores, esta noche de los investigadores. Bueno, muchas gracias chicos y chicas. En este momento nos vamos a una pequeña pausa musical y como estamos conversando sobre cómo vamos a celebrar a la ciencia, les tenemos un poco de salsa para este intermedio musical. Muchas gracias Yadi y muchas gracias Dale. Estaremos nosotros también bailando detrás de cámaras. Que tengan una buena noche. Igual. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. De regreso, amigos, amigas, muchísimas gracias por toda la gente que se está sumando a este programa de Radio Divulga Ciencia. Estamos celebrando la ciencia esta noche, súper contentos con dos eventos súper maravillosos que se vienen ya mismo. El que vamos a hablar en este momento es en este mes y en noviembre vamos a tener toda una celebración a la ciencia con la noche de los investigadores e investigadoras, como ya lo habíamos comentado en el primer bloque. quería contarles que en Radio Divulga Ciencia recordamos que las fechas conmemorativas nos recuerdan al menos por un día sobre la importancia que tienen para el mundo los temas ambientales, como por ejemplo el Día de las Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe, celebración de la cual hablaremos ahorita, ¿verdad, Robert? Así es, Pau. Y precisamente el orgullo y el esfuerzo por cuidar y disfrutar de la biodiversidad natural y cultural de Latinoamérica y también del Caribe merece celebrarse. Justamente por eso consideramos que las áreas protegidas y conservadas a los espacios y también esta valoración que se les da a estos espacios naturales y culturales también pueden aportar bienestar y están íntimamente ligados también con nuestra identidad como latinoamericanos, como ecuatorianos y también desde cada una de nuestras localidades. Y chicos y chicas, cada una de estas reservas naturales, áreas protegidas, son refugio y también son una solución natural que proveen de alimento, también de salud, de agua, incluso placer y también orgullo a todas las culturas. Obviamente también no estamos hablando únicamente de nosotros, sino también de nuestros antepasados, pero también presenta ciertos desafíos tanto para el presente como para el futuro. Así es, Robert, todo un cúmulo de beneficios que nos generan las áreas protegidas y que realmente no somos conscientes. Pero para que nos cuente y reforcemos el tema, tenemos un invitado especial el día de hoy. Nos acompaña Teo Pacheco. Él es apasionado de las áreas protegidas, es director ejecutivo de la Fundación Áreas Protegidas de Chile, también asesor del Área de Conservación de Vida Silvestre en Estancia Cerro Guido y del Área Bajo Protección Privada Santuario El Caño. También ejerce como copunto focal de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN para Chile y es codirector de la ONG Acción Conservación. Actualmente está desarrollando proyectos ligados al uso público con especial enfoque en la dimensión social de las áreas protegidas. Teo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, un gran abrazo a la distancia desde Chile. Qué bien, Teo. Estamos ya un poco tarde por allá, ¿verdad? Casi las 10 de la noche. Casi las 10, oscuro, pero ya estamos con cada vez más calorcito, el verano ya se siente, acá bastante caloroso, así que súper bien, muchas gracias por la invitación, rico estar hablando con usted. Qué chévere, Teo, que nos puedas acompañar en la noche de hoy, que les recordamos a todos que estamos en este horario nocturno. Teo, nos gustaría que nos cuentes, para entrar ya en este programa, cuéntanos por qué es importante, por qué estamos celebrando las áreas protegidas de Latinoamérica y también del Caribe. Claro, bueno, lo primero es un poquito de contextualizar que tanto las áreas protegidas que tenemos a nivel latinoamericano pueden tener distintos nombres. Les decimos formalmente áreas protegidas, pero por ejemplo ustedes allá en Ecuador tienen parques nacionales, pueden tener algún tipo de reserva natural, reservas nacionales, pueden tener muchos nombres, tal como pasa acá en Chile o en cualquiera de los otros países. La cuestión es que estos lugares que llamamos áreas protegidas, nos dan una serie de beneficios, nos dan bienestar, nos dan esta oportunidad de recreación, de renovación espiritual, son un espacio para la integración social. Y esto es por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? No vamos a hablar aquí quizá un poco en términos más técnicos de servicios ecosistémicos, ¿no? Sino que digamos lo más simple. Uno va porque quiere sentirse mejor, porque quiere salir con los amigos, ir con la familia, hacer un picnic, ir a acampar si se puede, lo que sea. Todo este bienestar que nos dan las áreas protegidas es lo que estamos tratando de impulsar, de resaltar ahora, a través de esta celebración de las áreas protegidas de todo Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de que la gente las reconozca, las valore, se acerque a ella, y que durante toda esta semana, como hemos venido haciendo, podamos celebrar y reconocer la importancia de estas áreas para el bienestar en toda nuestra región latinoamericana y del Caribe. Y Teo, sabemos que es el primer año que se impulsa en realidad hacer una celebración en toda la región, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo nace esta iniciativa quiénes la impulsaron y cuál es el objetivo principal, ¿no? Ya un poco nos dijiste en lo que nos comentaste que es por resaltar estos valores, este bienestar que nos dan las áreas protegidas, pero ¿por qué hacerlo en un bloque? Es decir, las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, ¿qué las hace especiales y únicas como para haber propuesto e impulsado esta celebración? Bien, esto, a ver, nace desde que el año pasado tuvimos un congreso que se hizo en Lima, que ese era el tercer congreso de áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe. En este congreso se recibió la propuesta, el comité organizador, que hicimos nosotros como Fundación Áreas Protegidas de Chile, para que se celebrara un Día de las Áreas Protegidas. La idea era que cuando cerrara el congreso, cuando viene todo este momento de las declaraciones y los acuerdos, la hoja de ruta para los próximos años, pudiésemos decir, bueno, también vamos a tener un día de las áreas protegidas. Porque, por ejemplo, no hay un día declarado a nivel internacional oficialmente. Quizá ustedes escucharon el pasado 24 de agosto, no sé si habrá sido lo mismo allá en Ecuador, pero al menos acá en Chile se decía el 24 de agosto que era el Día Internacional de los Parques Nacionales. Uh-huh. Tal cosa no es. No existe un Día Internacional de las Áreas Protegidas. No existía tampoco a nivel latinoamericano, y a lo más hay ciertos países que tienen su propio día de áreas protegidas o día nacional de parque nacional. Entonces quisimos proponer esto a modo de que mostremos la importancia de las áreas protegidas y celebremos todos de manera simultánea. Nosotros nos imaginábamos en ese momento un día en el que todos estuviesen celebrando juntos, un montón de hashtags, de etiquetas, tremendo evento. Y esto, al final, resultó ser muchísimo más. Hemos recibido más de 300 celebraciones a la fecha. Hay 14 países participando al menos. Y esto lo estamos trabajando desde el lunes que partimos. Hemos estado todos los días con un montón de actividad. Mañana también, viernes también. Y el sábado cerramos con una actividad simultánea, entre todos. Qué bien. Qué chévere, Teo. Realmente es increíble. Entonces, en este caso, esta celebración prácticamente es autodenominada, pero es súper importante de realizarla. Todavía nos confirmas entonces que no está tal vez asumida o declarada oficialmente, pero creo que la celebración de esto le da mucho peso y también mucho valor. Claro, independiente que no esté declarado oficialmente por Naciones Unidas, que son los que declaran los días internacionales, sin embargo, sí tiene un peso súper importante, que es que el Congreso durante la organización de este Congreso y ante las 3.000 personas que estaban ahí, se declaró este día. Entonces, eso en realidad le da más peso que cualquier otra cosa que había hasta el momento. Por ejemplo, además ocurre que Europa, supongan, tiene su propio día de sus áreas protegidas. Ahora, Latinoamérica y el Caribe también. Aún falta una instancia mundial que esperamos seguir impulsando para poder llegar también a eso, a que reconozcamos a las áreas protegidas no solamente por su valor, que es nuestra principal estrategia de conservación de la biodiversidad, sino porque nos da mucho más que eso. Están en todos nuestros territorios, mayor o menor superficie, pero son una fuente de desarrollo local, son una fuente de bienestar, entonces tenemos que tener un día para ella. Hay días de todo, día del árbol, de la tortuga, no sé cuánto, de esto, del otro, pero no teníamos de nuestra área protegida, así que eso es súper importante. Por supuesto, y en esto, perdón, sigue, Pau. Lo decía solo para dimensionar lo que decía Teo, la importancia, por ejemplo, en Ecuador, en el territorio pequeñito que somos, más del 20% de nuestro territorio es un área protegida, entonces solo te da porcentaje, te da la idea de lo biodiversos que somos, y pienso que habernos unido en bloque, por ejemplo, tener a Brasil, a Colombia, que son tres veces más grandes que nosotros, cuánta diversidad hay. Entonces, realmente, yo felicito la iniciativa, Teo, y considero que deben estar como locos en la organización, porque debe ser una celebración súper grande, 300 eventos recibidos. Ya nos vas a contar qué actividades nomás tienen. Robert. Sí, por supuesto, y creo que también es importante mencionar que estamos en una época crítica en América Latina, ¿no? Vemos también cómo estas áreas protegidas también en algunos casos son concesionadas en su gran parte, en muchos de los casos, a iniciativas mineras que prácticamente destruyen todas estas áreas protegidas. Entonces creo que es importante también motivar esa opinión pública para que exijan estos espacios como parte de su propio patrimonio, ¿no? Exactamente, exactamente. Una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta cada vez más es de que los desafíos que tiene el área protegida en toda nuestra región son muy similares. Incendios, problemas de casas furtivas, ustedes que más por estar en otras condiciones, a veces con situación de ciertas especies que son más peligrosas, ¿cierto? Pero, ante todo, se necesita colaboración, se necesita unión, se necesita visibilizar los problemas, se necesita lograr esa conexión entre las áreas protegidas con la gente, esa valoración social de las áreas protegidas, que es muy importante. Si la gente en realidad no reconoce que esto, quizás ahí el mensaje no ha sido suficiente. O sea, le estamos diciendo que nos dan agua, que nos dan esto, que nos dan lo otro, pero no lo están sintiendo. Entonces ahí la gente tiene que ir, tenemos que tenerlos ahí, tienen que gozarlo, sentirlo. Las áreas protegidas son para la gente, pero no confundamos con hacer un uso irresponsable de ellas. No por ser no puedo hacer cualquier cosa, digamos, por pensar que es mía, ¿cierto? Este nacionalismo que siempre nos hace hacer portarnos mucho más mal a veces que los visitantes de afuera. Chévere, Teo, y realmente entender que las áreas protegidas muchas veces las personas que estamos en lo urbano las sentimos distantes porque no entendemos de esto, ¿no es cierto? Dentro de las áreas protegidas hay también comunidades, o sea, el área protegida es todo, es gente, es vida silvestre, es todas estas relaciones ecosistémicas que viven ahí y que para nosotros, como tú bien dices, es un lugar de esparcimiento, pero no vemos más allá. Y días como estos, como lo dijimos en la introducción, nos hacen concientizar un poco sobre la real importancia que tienen este tipo de espacios naturales para nosotros, para nuestro desarrollo en realidad. Entonces, cuéntanos, Teo, ¿qué están pensando para la celebración de este día, de las 300 actividades que dices? ¿Cuál van a ser realmente las que se van a desarrollar y cómo la gente puede participar y puede sumarse a esta iniciativa? Bueno, esto se está desarrollando, las 350 más o menos que tenemos se están desarrollando, eso wow. Están todas ocurriendo entre ahora, entre el lunes que comenzó el 12 de octubre y van a estar hasta el 17 de octubre, en 14 países, muchas personas participando, entonces eso ya está ocurriendo. Ahí sigue siendo abierta la invitación a que las personas exploren el sitio web www.celebracionareasprotegidas.org, todo junto, celebracionareasprotegidas.org, y en ella van a encontrar información sobre cómo celebrar. Esto es muy flexible, y no solamente puede ser un área protegida por lo demás, hemos ampliado el concepto a pensar en áreas de bienestar. Por ejemplo, alguien puede ir a un parque que tiene cerca de su casa, sobre todo en estas condiciones a veces que no podemos salir muy lejos, y si es que no podemos salir en absoluto, hay formas de participar, de celebrar, de manera virtual o presencial. Por ejemplo, cuando es el Día del Medio Ambiente, quizá ustedes ocupan sus redes sociales y suben una foto y dicen, bueno, recuerdo de mis vacaciones en el marco del Día del Medio Ambiente. Acá sería lo mismo. En el marco de la celebración de las áreas protegidas, comparto esta foto para reflexionar sobre la importancia del agua en nuestra ciudad, por ejemplo. O comparto esta foto en la cima, ¿cierto?, de una cierta especie. Puede ser hacer un post, puede ser hacer un video, hacer un webinar, ir a un área protegida si se puede, un recorrido virtual. Hay gente que ha mandado video haciendo baile en honor a las áreas protegidas. Yo que fui hasta Tahití, a un cerro en honor a las áreas protegidas. Entonces, es muy diverso. Creo que mañana había un evento de cocina en honor a las áreas protegidas. Entonces, todo esto sirve. Aquí es muy importante mencionar de que, para quienes no estén escuchando y se motiven a celebrar, es de que cuando se metan a la web, ingresen al formulario de inscripción. En este formulario nadie les va a decir que no van a poder participar o que esto no encaja. Al contrario, nosotros queremos saber qué están haciendo y dónde, porque les pedimos poner en un puntito con Google Maps para saber qué áreas se celebraron y dónde. Si no lo inscriben en la web, no es muy difícil poder verlo, poder saber qué hicieron y visibilizarlo. Entonces, toda invitación a celebrar es bienvenida. Métanse al sitio web www.celebracionareasprotegidas.org, ingresan al formulario de inscripción y quedan ahí listos para celebrar. Qué chévere. Una forma diferente de celebrar, ¿no, Robert? Un poco apela a la creatividad de las personas, no es de las típicas celebraciones que tal vez ya te tienen los eventos como preestablecidos, sino que me ha parecido súper, súper innovador esto de que invites a que la gente sea creativa y celebre las áreas protegidas desde sus vivencias, no desde su creatividad, desde lo que realmente les motiva para entender lo que es un área protegida. Eso me ha parecido súper, súper interesante. Por supuesto, y creo que todos hemos notado en esta pandemia que nos ha faltado salir también a la naturaleza, hemos pasado mucho tiempo encerrados, y el momento que tenemos ya esta oportunidad de visitar las áreas protegidas, de visitar un parque, realmente creo que es algo emocionante y lo hemos valorado mucho más que en algunas otras ocasiones. Creo que esta pandemia realmente nos ha enseñado bastante y también hemos valorado mucho las áreas protegidas. Teo, me gustaría preguntarte, bueno, ¿quién forma parte de este equipo organizador de la celebración? Tenemos un equipo súper diverso, de hecho desde allá, desde Ecuador, dos grandes amigos, una es Augusta Almeida y otro es un amigo llamado Alfredo Icaza, que están por ejemplo en Ecuador y son parte de nuestro equipo chico que le llamamos. Ahí tenemos de Argentina a Ana Julia Gómez, a Andrea Gómez, de Chile también que aporta Sebastián Figueroa, Mariana del Bruto, Javier Araneda. Perdón si se me está acabando justo ahora alguien, pero tenemos aparte esta figura de embajadores, porque este es como un equipo chiquito, pero en realidad también en el equipo chico tenemos estos embajadores, como por ejemplo Liz, que es de México, Yadi, que es de Perú, Aarón, que es de Perú, que estos son un grupo de chicos llamado Relax Joven. Entonces el equipo es súper intercultural, es transgeneracional, tenemos de todas las edades y nos hemos combinado súper bien, ha sido un trabajo enorme. Esto ha sido principalmente liderado por muchas otras personas más allá de lo que yo les pueda contar, así que en realidad ha sido un esfuerzo grandísimo mover a estas más de 300 celebraciones, más de 120 áreas protegidas distintas, más de 60 embajadores. Entonces, la verdad que el equipo ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Uh-huh. Y Teo, entonces podemos seguir estas actividades que van sumándose a través de la página web que ya mencionaste, en donde más les encontramos, cómo la gente puede sumarse en redes sociales, por ejemplo, cómo les puede encontrar. Claro, en redes sociales, por ejemplo, pueden ver @celebracion_áreas protegidas. Uh-huh. @celebracion_áreas protegidas. En esa pueden tener toda la información sobre la celebración. Se están subiendo todos los flyers. Hay un montón de eventos todos los días. Y aparte en la misma web hay una agenda. Pero la agenda tiene solamente ciertos eventos que son los que tienen alcance para toda la región. Que están haciendo eventos con varios invitados, ¿cierto? Hay otras que son celebraciones mucho más locales que podrán imaginar no cabían en la agenda. Si no hubiésemos estado leyendo mucho rato las 300 celebraciones, agenda muy difícil. Ajá. Entonces, ahí lo pueden seguir por redes sociales. También, si tuvieran alguna duda, está nuestro correo en el sitio web. Así que están todas y todos bienvenidos a celebrar. Qué chévere, Teo. Felicitaciones en verdad por la iniciativa y que esperamos en verdad que ya desde este año se motiven para que ya todos los años quede establecido en este mes como el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Así que recordarles a todos quienes nos están escuchando que esta celebración estará hasta el 17 de octubre, ¿verdad? Que es el día en el que cierra y que, como ya lo dijo Teo, es un espacio abierto para que podamos subir todas aquellas fotos, vivencias, experiencias que tengamos en las áreas protegidas que podamos visitar, aunque ahora de forma limitada, pero también, como Teo lo decía, desde nuestra urbanidad, desde la biodiversidad que tengamos cerca de casa, también eso funciona porque finalmente un área protegida es todo aquello que alberga biodiversidad. Entonces esa es la idea. Así que muchas gracias, Teo, en verdad, un gusto haberte tenido en nuestro programa. A ustedes, Pau, Roberto, que estén súper bien, cuenten con nosotros para lo que quieran, sobre todo acá personalmente a nombre de la Fundación Áreas Protegidas de Chile, con nuestro equipo, para lo que quieran desde Chile, y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Teo, ha sido un gusto conocerte y sigan adelante con este gran trabajo. Chao. Gracias, el gusto es mío, saludos. Estén bien. Saludos. Bueno, chicos y chicas, creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo de nuestro programa. Nos quedamos con un montón de cosas por conversar y también por presentarles. Lamentablemente nos faltó un poco mencionarlos en nuestra agenda de Divulgaciencia, pero el próximo programa seguramente tendrán mucha información sobre qué pasó un día como hoy y también sobre nuestra agenda de Divulgaciencia. Mientras tanto, les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y también ahora en Spotify para suscribirse a nuestro podcast y seguir cada uno de nuestros programas. No se pierdan una sola semana Radio Divulga Ciencia. Que tengan una buena noche. Así es, Robert. Muy buena noche. Un gusto compartir un programa más. Gracias a todos y a todas quienes se sumaron. Escuchen este programa nuevamente el viernes por Radio Casa de la Cultura 940M. Y recuerden que estamos en nuevo horario, así que todos los miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana. Chao, Robert. Chao. Hasta luego, chicos.